List 24. Ya. Already. Cumpleaños. Birthday. Cuidadoso. Careful. Huevo. Egg. Europeo. European. Película. Film. Gracioso. Funny. ¿Cuánto? How much? En general. In general. Pierna. Leg. Mensaje. Message. Próximo. Next. Propósito. Purpose. Triste. Sad. Recto. Straight. El mismo. The same. Comenzar. To begin. Continuar. To continue. Describir. To describe. Esperar. Prever. To expect. Explicar. To explain. Preparar. To prepare. Ver. To see. Resolver. To solve. Ponerse de pie. To stand up.